Buenos días, estamos viajando sin planes y esta vez vamos a hablar de Camboya. Primero os vamos a recordar que podéis seguirnos en iVoox, en iTunes, en Facebook, en Instagram también, todo bajo el nombre de Viajando Sin Planes, y si no, en viajandosinplanes.com, que ya está alcanzando el nivel de 10 visitantes por día, para montar el récord. Ya no estoy con Francesco, pero he hecho un recambio que creo que ha ido a mejor. Facundo, argentino. Buenos días, Facundo. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Filipinas, pero bueno, vamos a empezar a hablar de Camboya. Hablaremos de Siem Reap, que viene a ser la ciudad donde se encuentran los templos de Angkor Wat. Phnom Penh, la capital de Camboya. Luego bajaremos a las islas paradisíacas de Korong y Korom Sam Loeng. Y el pueblo de Sihanoukville, conquistado por los chinos y reconquistado por los rusos. Y finalmente hablaremos de Kampot y Kep, dos pueblos en la playa, en la montaña, con un río bastante bonito. Y Kep está en la playa, de hecho. Sí, sí. Pues vamos allí, vamos a hablar de Siem Reap. Y empezamos por Angkor Wat, que tú, ¿hace cuánto que fuiste a Angkor Wat? Hace unos 3 años. 3 años, debía ser un poco más barato, ¿no? Ahora, sí, cuando eran $25 la entrada del día. $25, pues ahora son 37, así que por un día. Sí. Y 62 por 3 y 72 por 7 días. Que no sé si tú estarás de acuerdo, pero yo con un día tuve suficiente. Sí, no, está bien. Si lo planeas bien, si vas temprano al amanecer, puedes disfrutarlo. Ahí, lo importante es ver el... ¿Cómo se dice? El amanecer. El amanecer. Ahí, bueno, viste que es una empresa privada la que gestiona los templos de Angkor. Por eso, ¿ah, sí? Claro. Pensaba que era el mismo... No, es el Estado, es una empresa privada. Uh-huh. Y es la que, bueno, la que logró el aumento este. Claro, la que hizo el marketing este de... Entonces no vayáis al amanecer, no les deis dinero... No, bueno, a ver, sí, hay que ir al amanecer, que es lo importante. Yo no fui porque levantarse pronto siempre ha sido duro para mí, pero bueno, siempre tienes la puesta de sol también ahí. Sí, pero también si vas un día antes y pagas el ticket para el día siguiente, esa misma tarde, si vas después de las 5, te dejan ingresar a ver el atardecer. Ah, así que no puedes, sabía. Ir, claro, puedes ir a última hora, haces la bueno, pagas la entrada, los $25, que es... Viste que tiene la particularidad de que cada uno lleva impresa la foto. Sí, sí. Que sí. Es como un documento. Sí, sí. Literal. A mí me pasó, conocí a una chica mexicana y básicamente la chica se intentó entrar con otra tarjeta y se la llevaron a la oficina con el policía, sí, sí. Entonces no se parecía No se parecía nada, era una italiana con una mexicana, imagínate. Pero bueno, al final la dejaron salir. La cuestión es mantener la mentira de que eres tú siempre. No tienes nada más que tu foto. ¿Cómo se dice? El mejor estilo Goebbels. Exacto. Algo que ahora no. Lo que te decía. Dime. Vas al atardecer y después al otro día usas la entrada. Yo eso no lo sabía, pero bueno, sí. Solo hay que preguntarlo y me parece un buen truco. Sí, ¿no? Para no pagar tres días. Está permitido, en realidad. ¿Sí? Vos vas con la misma entrada que ponele el día anterior, te ponen la fecha del día siguiente. Sí. Pero le decís que vas a volver al que tenés la entrada y después de las 5 puedes entrar a ver el atardecer. Ya luego no puedes hacer mucho más porque no hay luz. No. Pero al otro día es como que haces día y un par de horas más. Sí. Sí, no, y no te tienes que tirar todo el día porque quizá 4 horas, 5 horas en Angkor Wat ya es suficiente. Sí, sí. Con el calor que hace. Sí, sí. También depende de cada uno. Digo, ahí he coincidido con unos chicos que iban a hacer fotos de los templos y claro, según cómo va subiendo el sol, claro. También va cambiando la... Sí, pero eso ya depende de si eres historiador o fotógrafo o tal, eso ya sería otra... Sí, sí, sí, vas exclusivamente... Para gente de a pie, sí, ¿no? Sí, pero bueno... Sí, el tema es el calor, la mayoría de la gente lo que sufre es esa cuestión. Algún chino de vez en cuando cae. Sí, hay demasiado, hay recambio. Exacto, no se nota. Bueno, así, en realidad, para hablar un poco de Camboya... Lo decíamos, dólares, y en verdad en Camboya van con dólares, claro, americanos. Claro. Yo quise ir con rieles, que viene a ser la moneda local, porque un poco como cabezota, ¿sabes? No quería ir en plan... Pero es imposible, te devuelven el dinero en dólares. Sí. Si no son cambios chicos, Sí. El cambio chico ya cuando menos de un dólar te lo dan. Te lo pasan a... Sí, un dólar son 4.000 rieles. O sea, si te tienen que devolver 50 céntimos, te devuelven 2.000 rieles. Pero si te tienen que devolver 2 dólares, no te devuelven 8.000 rieles, te devuelven 2 dólares. Pero sí, es así como va. Y el truco es pensar que un dólar es un euro. Y ya está, aunque sean 80 céntimos, da igual. Siem Reap, que viene a ser el pueblo donde está Angkor Wat, ¿no? Está como el pueblo y a 2 kilómetros está Angkor Wat. Siem Reap es un sitio, a mí me moló mucho. Pequeñito, no, sí, ciudad sí. Pequeñita. No, una ciudad cómoda, se está cómodo, bien. Fiesta por la noche. Sí, sí. Mercado nocturno. En la calle, en el Pub Street, es la más famosa, el mercado nocturno, Pub Street, está todo concentrado. Y yo estuve en un hostel con piscina, me salió barato, 4 euros, 5 euros. Sí, sí, sí, la mayoría tienen una piscinita ahí. Vale para... la pena. Sí, sin duda. Bueno, Facundo va con tienda, ¿sabes? Facundo echa la tienda. No, bueno, pero cuando estuve coincidió que hubo una tormenta. Sí. Pero de esa asiática, así bien poderosa. Sí. Y dejó todo Siem Reap sin electricidad. Ajá. Coincidí con otro Eso chico. Es interesante. Coincidí con otro chico catalán. Con Sergi, y claro, como no había luz, no había nada, consiguió él, más que habla mejor inglés, consiguió una habitación por 2 dólares. Vale, el baby boom camboyano, sí, ¿no? Sí, fue una semana de super low cost. Y sí, había hecho una amistad, bueno, una chica local que trabajaba en otro guest house y tenía piscina. Claro, por la consumición no dejaba bañarnos ahí. Eso es de puta madre. Sí, sí. Yo creo que era lo mejor, ¿no? Visitarte en Corbat y al día siguiente bañito. Sí. No, y, lo bueno que tiene, como hace tanto calor, ellos lo tienen ya como montado en ese aspecto de que sabe que la gente sufre y, claro, y necesita tener un lugar donde refrescarse. Excepto que vayan todos al río, no sé si habrá por ahí. Sí, bueno, yo fui, digamos, un poco... Porque parece que solo haya Angkor Wat en Siem Reap, sí, ¿no? Sí. Pero en realidad, si sigues el río, ¿no? Yo alquilé una bicicleta de montaña, así chula, guapa. ¿Dólar? ¿Te costó? Sí. No, la de montaña, 5. Ah. Una Giant, así un poco una en condiciones. Bien poderosa, pero para aguantar el... Claro, bueno, porque a mí me gusta en realidad hacer deporte, me gusta la bicicleta, entonces... No, para no, ponerle con, ritmo. Con la de calle no iba a ser. Yo es que con eso no sé funcionar, tío. No sé cómo funcionan las de calle estas que vas sentado. Pero bueno, esa valía un dólar. Que la chica mexicana la alquiló. La de calle, esa es la que te decía. Sí, me aguantó el ritmo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, tampoco le di caña, pero me aguantó el ritmo. Y fui, nada, solo coges la bicicleta y te pones a seguir el río, que solo tiene una dirección. Te pones a seguirlo y llegas al lago. Sí. ¿Dónde están las casas flotantes? Sí, sí, si te gusta, bueno, sabemos que si vas viajando puedes encontrar la realidad paralela, como quien dice, de la zona para los que son viajeros, y después está la zona de la... De los allí, los claro, locales. El día a día, como quien dice. De... Uh-huh. Nada, está guay, sí. te puedes poner a jugar a billar con ellos. O... Sí, más allá del tema de la pobreza más o menos... Yo creo que para destacar de la gente camboyana y casi de todos los países del sudeste, la alegría con la que viven y que no sé, la sonrisa. Sí, en Camboya están todo el rato sonriendo y pasándoselo bien. Como que no tienen necesidades que le quita la alegría de vivir, qué sé, no sé. Sí, no necesitan, bueno, es eso, su vida es levantarse, hacer el trabajo que tengan que hacer, yo que sé, recoger arroz, lo que sea, y luego es tan simple como eso, y como no necesitan nada más, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando viajas, yo creo que cuando viajas te das cuenta, ¿no?, de cuando conoces a gente, hay gente muy perdida en la vida, como de plan... ¿Qué hago con mi vida? Y ellos no tienen este problema. Es verdad, no, pero ellos no lo tienen. Porque, ¿qué hago con mi vida? Mi vida es esta. Sí. No, y aparte, muchas veces como que te terminan haciendo como cuestionándote lo que uno cree que son las cosas importantes. Porque hay muchas cosas que consideramos que son, como quien dice, esenciales. Y ellos te demuestran que no. Sí. O sea, igual. Volviendo de la ciudad flotante. Volvamos, bueno, no, ya hemos... Sí, la ciudad flotante. Y entonces, yo de allí fui a Phnom Penh. ¿Bajaste? Sí. ¿Tú has ido en barco o en bus? Hay como las dos opciones. Sí, no, el barco no, es mucho más caro. En bus. En bus, que son 200 kilómetros, pero se tardan 6 horas. Sí. Yo me acuerdo, es un show. Bueno, también hay que... Acá los tiempos no son los de... Sí. Hay que adaptarse a la... Sí, la velocidad máxima son 50, pero claro, parando cada 10 metros y pues ahora le entrego un paquete a este señor... Claro, Amazon, aquí están arruinados, no tienen ni idea de cómo funciona esto. Aquí los paquetes se los entregan al autobusero, el autobusero se va parando, te recoge en un sitio, te deja en el otro, pero eso sí... Para 200 kilómetros te tiras 6 horas. Pero bueno, tú has estado en Phnom Penh, ¿no? Sí, 5 días, sí, 5 días, una semana. Bueno, eso es mucho más que yo, ¿eh? Sí. Yo 2 noches. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando estuve esa vez, como que elegí un par de ciudades, y siempre me, por más allá que puedo no gustarte la capital, sí. Me gusta estar ahí, como que le doy una oportunidad. Quizá puede pasar algo interesante. Sí, no sé si a alguien le ha pasado algo interesante en Phnom Penh, pero de momento no es el caso, ¿no? No. Pero bueno. Sí, es una gran ciudad. Sí. Lo único interesante vienen a ser los Killing Fields. Y, sí, que por la historia que tienen, en realidad. Sí, la macabra historia, pero... Y la prisión S-21, que básicamente, bueno, en Camboya, en el 17 de abril del 75, entran los Jemeres Rojos, que era un régimen comunista extremo, y con Pol Pot a la cabeza. Y esta es el momento cultural del podcast. Sí, sí. Cultura como tortura. Sí, algo que al final parece que no, pero es bueno siempre, más allá de que elijas conocer lugares históricos o por lo que viajes. Sí. Capaz que querés... Que aprendas un poco de lo que ha pasado en porque, esa... Porque bueno, claro, ya sí. Sea si estás... Vietnam, Camboya, Laos, entre los tres tienen una historia en común, que es bueno, más o menos, porque en realidad la realidad de hoy tiene que estar muy atada a esas cuestiones, que no hace mucho tampoco, hace 30 sí. años, 40 tú, años. Tú me contabas ayer, ¿no?, que Ho Chi Minh quería unir todo, quería unir Camboya, Laos, ¿no? No, la idea de cuando los franceses se retiran, que es cuando los dividen, los mandatos, como quien dice, lo que es Ho Chi Minh, su idea de pueblo era que siguiera siendo la Indochina toda junta, pero bueno, como siempre, la idea también de para mantener el poder, de seguir, porque se fue la ocupación francesa, pero sigue habiendo el poder, sigue siendo muchas veces de esos capitales, porque siguen teniendo empresas. Y luego aparecieron los americanos, los japoneses, claro. Todo el mundo se pegaba aquí para... Pero bueno, nada, básicamente el régimen comunista este, los Jemeres Rojos, montó un genocidio, se cargó a 3 millones de 10. Y... Que en realidad era su propio pueblo, no es que había... Sí, se mataban entre ellos. Siglo XX, la verdad, tuvimos suerte de vivir pocos años en ese siglo porque vaya tela. Voices in the atmosphere sing along endlessly, drowning out the motor cars. We look up to pick a star. Now the only thing that's left are spaces put there to forget. And I'm just too numb to feel the bodies on the battlefield. You won't see me crying. And if you peer into my head. Pero bueno, de ahí ya yo bajé a Sihanoukville. Ya empieza lo interesante, porque en Phnom Penh es eso, vas ahí, te ves la historia, te lo aprendes un poquito, que es importante acordarse, pero ya bajas a Sihanoukville, que es como una ciudad costera conquistada por los rusos y los chinos. Sí, también creo que, bueno, uno había estado este año, pero digo, quizás una década atrás habrá estado más interesante. Lo que pasa es que, bueno, con eso de que van apareciendo los nuevos, no sé si, nuevos ricos, tienen mucho más dinero y por ahí muchas veces no saben qué hacer, invierten en esta zona que... Sí, está todo lleno de casinos, pero... Claro. Eso es cierto. En Camboya... Claro. Bueno. En Camboya y... Hablando de casino, a ver si lo recuerdas, al casino entre la frontera entre Tailandia y Camboya, el que está en el medio, que no es... No sabía que había uno. Si no, me hubiera puesto a apostar. Bueno, hay un casino cuando pasas desde... Vienes de Camboya y entras hacia... Que si vienes de Tailandia y entras hacia Camboya, entre frontera y frontera, hay unos 100 metros. Bueno, ahí hay un casino que no está ni en Tailandia ni en Camboya. Está en... Y ahí... No tributa para nadie. No, tributa vale, para... vale. Pero es el dinero que pierdes, se lo quedan todo en el bolsillo. Obvio. Vale, sí. Pues es una buena idea. Bueno, si Hanukville está lleno y... echarle 5 brillos a ver si toca, pues te sale la noche gratis. Pero bueno, si Hanukville es importante para irse a las islas de Corrón y Corrón San Rubén. ¿Sabe? Bien. Ahí en Chernobyl también hay una cuestión. No sé. Bueno, vos en Vietnam sabías que los locales no pueden apostar. ¿Los locales no pueden apostar? No, en Vietnam los casinos son únicamente para los extranjeros. Ajá. Entonces pasa de que muchos de los que apuestan en Camboya son vietnamitas y chinos. Vale. Y en Camboya es igual, los locales no entran. Y se van a Vietnam a apostar. No sé si tiene esa posibilidad de ir, pero vos veías los yo fui a lo que tú dijiste, literal, a echar los 10 euritos a ver que si tocaba, y ellos te pedían el pasaporte porque... Sí, para que los locales no entraran. Sí, sí. Bueno, tampoco no tienes mucha cara de camboyano, pero, bueno, podrías colar con el rollo moreno así, nunca se sabe. Pues bueno, de ahí se va con el barco a Corrón, Corrón, San Lorenzo, son 30 minutos de barco. Sí. Y son dos islas paradisíacas, pero bueno, seamos sinceros, Corrón ya está un poco... Maltratada. Sí, conquistada, es, básicamente es una isla para irse de fiesta. Ingleses, tecno, droga, no nos vamos a engañar. Sí, creo que también... Hay que ir a Corrón, si se puede, hay que ir porque... Si tienes el tiempo, sí. Sí, no... Lo que sí, puedes usar la imaginación, que quizás 5 años atrás estaba más natural y era más... Quizás más disfrutable, ahora sí, está más petada de gente. Y por ahí, viste, para encontrar lo que decía, el agua más limpia o menos... Porque todos los hoteles ya sabemos que ahí planta purificadora no hay. No, así no, que no, todo no. Va a donde va. Entonces para estar ahí tenés que, lo que decía vos, tenés que girarte, irte para la otra playa, para... Sí. Si te vas a aventurar un poco, pues ahí ya puedes descubrir más en Corrón. Y no está mal, pero yo comparado con Corrón San Bloem, que es paradisíaca, agua clara... La arena blanca... Arena espectacular, es el paraíso, Y aún no está excepcionalmente explotado, ¿no? Entonces... pues bueno, puedes encontrar tu sitio, puedes acampar, ¿no? Tú acampaste en... Sí. ¿Cómo se llamaba la playa? Bueno, la arena blanca. Sí, pero bueno, no... Es famosa, es una de las más bonitas del mundo, ¿no? Sí, pero no me acuerdo el nombre, no lo recuerdo. Bueno, es una que no solo tiene un resort al final, ¿es verdad? ¿Es esa? Sí, no hay uno, habrá unos 10, pero no... ¿Ah, sí? Sí, no está. A ver, quizás otra, la que yo pienso. Es donde... Cuando llega el barco, la primera parada, que es la que tiene los como quien dice, los puertitos estos de palos, que llegan hasta 200 metros porque no tiene profundidad y entonces el barco no puede llegar. Sí. Pero no, hay una docena de casitas, de rifles. Tienes la opción de acampar. Sí, no, si te animas, sí. Claro. Está bien, sí, yo creo que es una... Hay que experimentarlo, el de acampar. Yo aún no lo he probado, a mí me gustaría. En verdad sí que lo he probado, pero en un hostel que me dieron en una tienda ahí en Corrón porque tenían overbooking, no tenían sitio para mí. Pero bueno, yo creo que viajar lo que te enseña también es esto de que cuando te pasa algo malo... Algo bueno. Sí, algo bueno viene. Y tampoco es que sea karma o no, simplemente es... La manera de plantearlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también vas teniendo más opciones, te vas abriendo a muchas opciones. Generalmente cuando uno vive en una ciudad, viste, va a lo seguro, a lo de siempre, y cuando uno está viajando tiene... Sí, se adapta. Hombre, yo tuve la suerte, ya te digo, a mí me dejaron sin dormitorio, me dieron una tienda en la que encima llovió y se filtraba el agua, pero al menos ligué. También. Claro, de habitación privada. Nunca está de más. Pues sí, sí. Bueno, en Corrón fue eso. Corrón San Bloem no se liga. Corrón San Bloem, bueno, para ir con la pareja yo creo que sería bueno. Sí, tiene mucho de eso. En esa zona tiene mucho de... De parejitas, sí, parejita. Sí, tiene como la zona así de backpackers y la zona hippie y la zona de... Es súper tranqui, la gente 10, 11 ya está durmiendo. Ahí no puedes alquilarte una bici, una moto. No, si no hay nada que hacer, es tirarse en la playa, una hamaca. Relax absoluto. Y bañarse. Sí, vamos a hablar de... Bueno, ya de ahí puedes volver. Y vamos a hablar de Campot. ¿Y qué? Sí. Que serían dos pueblos ya en el oeste. La ruta va a ser un poco del noroeste, perdón, que sería Siem Reap. Sí. Al centro, que sería Phnom Penh. Después al sur, que sería Sihanoukville y las islas. Campot estaría hacia la ruta hacia el este. Exacto, ya casi tocando Vietnam. Claro, por ahí muchos suelen entrar a Vietnam. Porque en Sihanoukville hay un consulado vietnamita donde muchos backpackers ¿sí? aprovechan para hacer el visado. Y en Sihanoukville, no sé si viste, que también se venden muchas motos con la tarjeta vietnamita. Vale, sí. La tarjeta es azul, ¿no? La Blue Card, con la que puedes comprar una moto en Camboya, en Sihanoukville o Siem Reap, los lugares donde se negocia más. Porque bueno, hay mayor flujo turístico y de gente que ha comprado la motita. Y con la que puedes entrar a Vietnam y hacer recorrido y llegar a Laos. Lo que no puedes es ir de Camboya a Laos. Ahí no te dejan pasar la moto, generalmente puedes entrar... ¿De Laos a Camboya? Siempre tienes que pasar por Vietnam. Ah, vale. Con la moto. Vale. Haces Camboya, Vietnam, Laos. Laos, Vietnam, Camboya. Lo que no puedes hacer es ir ya sea de Laos... Camboya o de Camboya al lado. Ahí no te dejan pasar con la... Eso me gustaría volver para hacerlo, ¿sabes? Coger una moto. Hay mucha gente que lo hace, la puedes comprar por $200, algo... Y la vendes por un precio similar. Sí, sí. No, lo bueno no, es que no te pongas a hacer el Florentino Pérez y a especular, ¿sabes? Porque tampoco... Pero sí, la compras por 200, la vendes por 200. Es que al final sale a cuenta. Súper. Porque lo único que tiene que echarle es gasolina, nafta. Sí. ¿Y qué puede pasarte? Que se te jode por ahí un piñón de la cadena. Parte súper barato, Vietnam, por el tema de. Para reparar la moto, no es que te. Sí, pero mucha gente hace eso. Yo conocí también a una italiana que se fue Vietnam, Camboya con la moto. Que lo que dices tú, puedes cruzar. Bueno, eso es una idea que me parece de puta madre. Y una moto en Campot va de puta madre, sí, para sí. irte. Por el río. Campot viene a ser una ciudad pequeñita, cerca del Mekong. Es el Mekong, ¿no? El río del Mekong. Creo que sí, uno de los. ¿Cómo se dice? Los afluentes. Sí, de los afluentes. Del Mekong. Y bueno, todos los hostels están cerca del río. Tienes uno que tiene como un parque acuático. Tienes. Bueno, y si no, pero la verdad es que todos están muy guapos. Zona fresquita, con mosquitos. Y tienen el Parque Nacional de Campot, muy guapo, se puede subir con la moto, si no te la alquilas allí, también te la alquilas. Sí, lo bueno de Campot es que es una ciudad súper de relax. Sí, te puedes tomar tu cervecita y tal, pero no es una ciudad de fiesta tipo Siem Reap. Se disfruta mucho porque es tranquila, quieres relajarte, porque si piensas ir a Vietnam, ya te tienes que preparar para la multitud. Sí. O sea, así que tienes que. Sí, tienes que empezar a. Como quien dice, agarrar paciencia. Bueno. Porque, bueno, Vietnam está bastante bien poblado. Así que. Y el sur más. Así que si entras por el sur es sí, como que te vas. Bueno, que es por donde vas a entrar si vas claro, desde si allí. Si vas de ahí, pues, tío, el sur es. Como que... En el sur de Vietnam no hay un espacio libre sin una casa, o sea, una persona. Claro. Y bueno, en Campot hay un sitio que a mí me gustaba mucho, entre Campot y Kep, se puede ir en moto, media hora, una hora. Y hay un sitio que se llama el Secret Lake, que te pones por caminitos de arena, se ve la gente pues con sus casas, viviendo por ahí, pues plantando sus campos, lo que sea, y llegas a este Secret Lake. Te puedes bañar, un lago super guay, tranquilito. Y luego ya te puedes ir a Kep a comer cangrejos. ¿Tú comiste cangrejos en Kep? No. Solo lo que te decía, la usamos para ir a... ¿Cómo se llama la otra isla? Ah, Rabbit Island. Tenemos a un filipino gritando aquí de fondo. Está dando órdenes, arreglando. Sí, sí, está cabreado porque le han tocado fregar los platos. ¿Te fuiste pasaste por qué para ir a la Rabbit Island? A la Rabbit Island, que es una isla que está bien cuando... Bueno, cuando fui con otro pibe, pero digo, porque en ese momento se veía que estaban trabajando en mucha máquina, como que iban a hacer una construcción y bueno, se van a no sé, quizá ahora ya hay un gran resort y... Bueno, ¿hace y cuántos años que fue eso? El año pasado. Ah, bueno. El anteaño pasado, sí, 2 años, tenés razón, son 2 años. Sí, hombre, ya estará construido. Pero bueno, no, está bien, porque lo que tiene también esa isla es que, a diferencia de la otra... Es más tranqui de... ¿Qué quiere decir? Sí, más o menos lo que dijiste, si vas con la pareja o si querés estar ahí, naturaleza... Es tranquilita, ¿no? Sí, sí, es una... Vale. No, yo no fui, ya tenía suficiente de islas. Y aparte, el Kampot me gustó, yo me tiré una semana y tal. No, está obvio que Kampot y Kep, tenés el recorrido, lo que decís vos, de ir y venir, de ir a bañarte a Kep y de volver a Kampot ahí al ver el amanecer en el río, que es muy bonito. En Camboya una de las opciones que hay, que se hace mucho, es los voluntariados. También, y sí, es cierto. Hay los voluntariados de trabajar en una escuela y todo eso, que ya eso te lo tienes que planificar un poco más. Pero si no, hay esto de trabajar en los hostels. Si la gente va allí, trabaja una semana en un hostel, te dan comida, bebida y sí, cama gratis. Bueno, una manera de ir barato. Sí, ahí en Corrón, ¿sí? En la grande, en la Backpacker, bueno, te diría que... No te voy a decir, pero un 20-30% de los que están trabajando son, bueno... ¿Ingleses? No, son por acomodación y comida. Ah, sí, sí, claro. Aprovechan y hacen el... Sí, trabajas gratis a cambio de eso. En Corrón, sí, sí. San Luen también. Es una buena idea, si quieres ahorrarte dinero y tal. Bueno. Después está bueno, por la integración. Bueno, los locales de Camboya tienen eso, son muy amigables. Sí, hablan inglés bien. Sí. Es como en Vietnam, que no saben ni decir los números. En Camboya, no, es gracioso, pero es verdad, ¿sabes? No... Sí, no, yo no voy a hacer ningún comentario porque yo también por ahí, mi inglés no es el mejor, así que... No, pero te puedes comunicar con ellos, puedes charlar, son... Sí, no tiene ningún problema. Después otra de las cosas que creo que yo siempre, es personal, es el tema de la cuestión de las comidas. Para mí el tema culinario en los viajes, sí. Tiene su identidad, como todo el mundo sabemos que Tailandia tiene una de las cocinas más, como quien dice, rica, sí. Ya sea en Vietnam a su manera o Camboya a su manera, tienen su, bueno, su... ¿Te gustó Camboya, la comida de Camboya? Sí. Sí, sí. El amok, ¿no? Es el plato famoso. El amok, sí. El amok, yo no lo probé. El amok. Como una sopa, les encanta lo caliente, sí. Todo caliente. Después, bueno, en esta zona el tema de la piña, el arroz con piña, la mezcla, los agridulces. Sí, siempre. Eso lo vi, como el arroz metido ahí en la piña con todo. Sí, sí. Eso es como la pizza con piña, ¿no? Sí, está, me parece que si no has comido nunca agridulce es un plato recomendable porque como lleva cebolla y no está frita la cebolla, entonces como que vos vas comiendo, lleva bastante curry, entonces vas comiendo y te dentro de la boca los sabores empiezan, sí, tenés el dulce de la piña, todo. Claro, tenés agarra, mordé un... Una rodaja de cebolla ahí con todo su ácido y así lo dicen. Es interesante, no sé. Si te gusta la experimentar sabores nuevos, es... Sí, sí, yo es... la comida así que probé fue en Kep los cangrejos, que es muy típico, estaban buenísimos. ¿Sí? Y tienen ahí unos campos de pimienta cerca de Kampot. Claro, entonces... la pimienta negra es muy famosa, el campo es cierto, es... Claro, lo cocinan todo con pimienta y nada, puede ser simplemente un arroz blanco con pollo y pimienta, pero es espectacular. Yo creo que valió la pena, la comida de Camboya es buena y muy barato. No, si la comida, lo que tiene, si la comida del sudeste asiático, lo bueno es que es todo un descubrimiento, porque es otra cocina muy diferente a la europea, a la de España. Está... Luego siempre está el que se va a comer hamburguesas y, también, sí, también. ¿No? Y patatas fritas. Tío. Si alguno extraña, la comida chatarras, le han dicho en cada lugar tenés un... Claro, yo lo entiendo. No la vas a publicitar. Que un día digas, no lo vas como a... una hamburguesa, sí, pero sí. Que la gente cada día, una pizza, una hamburguesa. dejar de financiar el Estado italiano, cabrones, ¿sabes? Yo creo que ya lo hemos tocado todo. Si alguien tiene más dudas, pues ya sabéis. El email, claro, tengo que hacer promoción, ¿no? Pero el email de viajandosinplanes@gmail.com, la página web, tenemos algunos artículos como qué saber antes de ir a Angkor Wat. Y si no, pues Facebook o Instagram, que si alguien quiere llevarme el Instagram, pues no me gusta. me hacen favor, pero bueno, Viajando Sin Planes. Pues nada, hasta aquí he llegado Viajando Sin Planes y con Facundo. Si lo echáis bien de menos, podéis votarlo. No. Muy bien, un pero gusto, Guillermo. Muy bueno lo tuyo. Me cago en el perro, me acaba de morder. ¡Ey! Quiere jugar el perro ahí. Sí, coño, pero me ha mordido el pie. Hoy, vale. hoy no ha almorzado. Es el perro ballena. You, Sequat, out. Outside of history, where empire mean nothing, nothing for Santa Cruz. Everywhere is crazy, not sure that I'll be free.